sigues aquí, me dices que ya no soy parte de tu querer. Hay otro amor en mi lugar, vete de aquí, ya no vuelvas más. Es por mí, no, no, no, no, no, no. Si te vas, no me interesa, solo déjame para la cerveza. Después andate, cierra la puerta, ya no me importa si tú te vas. Cierra la puerta, ya no me importa si tú te vas.